en México. Para conocer sobre la situación de los pueblos indígenas mexicanos, escuchamos el testimonio de Gaudel Reyes Lemus, indígena náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, sobre su participación en un encuentro de diálogo y reflexión sobre los derechos humanos en los pueblos indígenas, realizado en coordinación con Radio Huayacocotla. Muy buen día, amigos y amigas que nos están sintonizando en México y en Centroamérica. Desde aquí en México, en Radio Huayacocotla, en la Sierra Norte de Veracruz, les enviamos un fraternal saludo. En este informativo Voces Nuestras les queremos compartir la palabra de nuestro compañero Gaudel Reyes Lemus, el indígena náhuatl de la Sierra Norte de Puebla y abogado por profesión, que en este momento está compartiendo aquí con los compañeros náhuatl Ñujú y Tepegua de la Sierra Norte de Veracruz, un espacio de diálogo y de encuentro, de reflexión sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas aquí en esta Sierra Norte de Veracruz. Gracias por esta entrevista. Contarte un poco que en la universidad, igual con Radio Huayacocotla, nació como la iniciativa de crear espacio de formación y un poco de fortalecimiento hacia los líderes comunitarios que defienden derechos humanos en sus comunidades. El sistema jurídico en general en todo el país está pues en una crisis y pues en estos momentos es muy importante que pues desde esas pequeñas células como son las comunidades se empiece como a exigir el respeto y garantía a los derechos humanos, ¿no? Ha sido como un gran error de esta cuestión de los estados-nación, de como querer tratar a todos por igual, ¿no? Y realmente en los últimos años se ha empezado a tomar como conciencia de que pues en México es pluricultural, ¿no? Hay muchas comunidades, hay nahuas, hay totonacas, hay tepeguas, otomís, como en esta región, y entonces cada una de esas comunidades tiene una forma de ver las cosas, de concebir la vida, tiene una relación muy estrecha con la naturaleza, cosa que en otros lugares no pasa. Entonces, ellos tienen el derecho, por supuesto, de regirse, de normarse a través de lo que ellos piensan. No necesariamente tiene que venir como un sistema que se crea desde Roma, o sea, es una tradición que viene de Occidente y se impone aquí en Latinoamérica, y no se toma en cuenta o no se da cabida a estas comunidades. Entonces es muy importante como apoyar a estos líderes comunitarios para que realmente exijan, ¿no? O que exijan un lugar en este México, en el sistema jurídico en especial. Pues es un tema bastante amplio, me parece que hay muchas cosas por hacer en el sistema penal, por ejemplo, hacen falta traductores, mucha gente está en la cárcel precisamente porque no se le puso dar un traductor, o si los hay en esta zona, por ejemplo, que hay como mucha diversidad, pues no se tienen esos elementos, ¿no? Además de que he estado viendo por acá que hay como, bueno, las comunidades están muy alejadas, los ministerios públicos no están en los municipios, tienen que trasladarse a otros lugares, también hay que pagar un abogado, ¿no? Ese es otro tema. No todas las veces se puede proveer o el Estado no provee de un abogado de oficio. Entonces son como todos aquellos elementos que son necesarios para acceder a la justicia y no existen. Entonces me parece que es como una situación muy grave y bueno, habría que platicar otros elementos, ¿no? Uh-huh. Eres de una comunidad indígena, náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, y tú como abogado, conociendo la realidad de los pueblos, ¿qué importancia le das, qué importancia le ves y cómo seguir fortaleciendo esto? Bueno, pues a mí me parece, lo platico desde mi experiencia, que que la gente como confíe en sus autoridades, en los jueces de paz, en los agentes auxiliares, bueno, aquí se les llama jueces auxiliares, que confíen en ellos porque para empezar es como que se identifican con ellos, se saben comunicar, hablan la misma lengua indígena y no piensen que tal vez vayan a resolver los asuntos fuera de su comunidad. Es como muy importante. Me parece que hay como una toda una oleada y mucho trabajo de organizaciones, de estos espacios de información como es Radio Huayacocotla, de las universidades, que empiezan a tomar como conciencia de que es necesario como empezar a tomar en cuenta las comunidades indígenas, ¿no? De reconocerles el lugar, ¿no? O sea, en este sistema jurídico. Y hay todo una experiencia, no únicamente en México, en Bolivia, por ejemplo, se empiezan a crear, hay un ministerio de pueblos indígenas, empiezan a acompañar a las comunidades a que generen sus propias normas, sus propias instituciones jurídicas de impartición de justicia. Entonces, me parece que sí es como, hay un panorama de esperanza, o sea, no todo está perdido, pero creo que el respaldo comunitario, la confianza que le debe tener la gente a sus autoridades es fundamental, porque a partir de ahí se pueden dar pasos. Las autoridades pueden exigir ese respeto hacia su comunidad siempre y cuando ellas también se sientan respaldadas. Agradecemos la palabra de nuestro compañero Gaudel Reyes Lemus y les saludamos a todos desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina en México.